Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger. La Hora Pulenta. 14 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Seguimos aquí haciendo La Hora Pulenta en Nacional Rock. Haciendo tiempo para que llegue la final, porque la verdad que nuestra cabeza está puesta ahí. Pero como todos los sábados tenemos nuestra entrevista pulenta, y en el caso de hoy hablando con alguien muy querido a este programa, alguien que ha pasado por aquí varias veces por los estudios de La Hora Pulenta, alguien que además es muy cercano y que trabaja en esta radio y que además de todo es un amigo. Estamos hablando de Hernán Espejo, el compañero Basma. Buenas tardes, Hernán, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Nah, pues, sí, pues estoy acá en la calle y está lloviendo bastante, entonces... Todo bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? Bien, che, bien. Bueno, sí, tenía que intervenir yo también, disculpa. Como decía recién Nico, lo dijimos al principio del programa, no sé si lo llegaste a escuchar, hicimos toda una introducción. No, la verdad que no. Bueno, hicimos una introducción sobre tu carrera y con la importancia que tenés en la movida, y llamando la atención sobre aquellos cassettes que habían quedado de algún modo inhallables en esta era digital, ¿no? Y que vos tuviste el buen tino de armar un Bandcamp paralelo, para que se entienda que es de otra época, pero como si fuera una investigación casi arqueológica o incluso autobiográfica hacia el pasado, que obviamente sirve para explicar lo de hoy, ¿no? Y además para marcar cómo vos fuiste de los pioneros, de los que se valió del recurso lo-fi o de la metodología lo-fi para construir una identidad musical, para construir un camino, para valerse de sí mismo y bueno, ir forjándote como músico, ¿no? Mira, es que yo empecé de chiquito, ponerle 11, sí. 12 años, había intentado inventar como un multitrack ahí entre con un geloso y un grabador de cassette, ¿viste? Sí. Grababa una base en el grabador de cinta, y mientras el grabador de cinta estaba sonando el ritmo, hacía algo más, un pianito, qué sé yo, un órgano, y trataba de que eso quedara mezclado en lo otro que estaba grabando al aire, y así iba pasando medio infinitamente. Claro. Y después en el uno a uno, qué sé yo, pude llegar a una cuatro canales y nada, me enloquecí. La primera vez que podía hacer como overdub. Claro. Al mismo tiempo, entonces, bueno, eso fue ponerle sí, ya hace 20 años. Fue el primer cassette de en el 93, uno se llama Uno. Sí. Después Nacido por Errores, también del 93, del 94 es uno que se llama Camino Atmosférico, y después hay uno del 95 que se llama Robustus. Bueno, y esos eran, ponerle 50 copias, un TDK con tapita en blanco y negro, algunos amigos me dicen que los tenían, y aprovechaba también otros músicos, se los regalaba. Sí. Y bueno, hay gente que los tendrá, son 50 cada uno, tuvo hasta en su momento una crítica, me acuerdo, en la revista Revolver. Sí. Bueno, yo te conocí así, te conocí un poco en Revolver y otro poco con una nota que salió, creo que fue, no recuerdo si fue en el No o en el Sí, que hablaban de Memorias de la Segunda Infancia. Claro, que venía con un cassette que lo llevaba a domicilio, una locura. Sí, ¿te acordás quién hizo la nota y dónde salió? Sí, mira, la nota, sí, estoy casi seguro, me parece que era Javier Aguirre, la del No, y Bellas, la del Sí. Ah, mira. Y era nada, como que, viste, en general toda la carrera fue siempre, toda esa etapa era medio, la gracia era estar grabando todo el tiempo, entonces, incluso de esos cassettes hay un montón de canciones que quedaron afuera, y hace unos años había hecho como un CD de datos que se vendió solo ahí en Oíd Mortales también, poco, unas 50 copias, y eran los cassettes, y después vos tenés otras carpetitas con todos los temas que quedaron afuera, y así que el Bandcamp ese de a poco lo voy a ir completando. Ponele, de la etapa cassette sola deben ser como 200 temas, entonces hay juegos, chistes, boludez, es propio de juego total. Bueno, pero es propio también de este tipo de manera de hacer música. Uno escucha los discos de Daniel Johnston, escucha los discos que tenemos acá, Reno, que ha hecho esto también más tarde que vos, porque es más chico, pero también lo ha hecho muchísimo. Y todos tienen, o en su momento Tío Pastrafrola, que también tenía estos jueguitos, que es propio de que uno tiene la posibilidad de hacerlo, no está gastando un estudio para hacer un jueguito, sino en su propia casa. Y es el encanto que tiene estas grabaciones, ¿no? Sí, también había algo también de digamos, yo paralelamente siempre tocaba como músicas más duras. Claro, me gustaba un poco como no caer en el estereotipo, capaz que el músico de metal o de hardcore en general está como muy centrado solo en eso, entonces es un poco es como que era Claro, era como que exageraba el personaje en esa época también, qué sé yo. Al no ser algo que había que sacar a tocarlo en vivo, no sé, mucho, también muy del indie americano de esa época, uh-huh. tipo, qué sé yo, Bad Cold Surfer, como uh-huh. todo sí. hecho mierda, las voces, pedir prestado algo y ponerle, qué sé yo, si no tenías una máquina de ritmo y te la prestaban, en esa semana hacías 200 temas con máquina de ritmo, sí, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Como aprovechar los recursos así a lo loco. Y después hay anécdotas graciosas, qué sé yo, de haber... Pueden estar en el Abasto, que era como el mejor estudio de la época, ahí en Mario Bravo y Sarmiento, haciendo el primero de Brede, uh-huh. y aprovechar las mezclas, y me llevaba a la cuatro canales, y mientras estaban todos ahí buscando el sonido de eso, del bombo, sí. yo aprovechaba el piano de cola del Abasto y hacía unos temas de compañero, había un fascista. Muy bueno. Todo eso. a cuatro canales. Sí. Después, como muy muy rápido, subí bastante de calidad, porque en el 96, ponele, le compré a Cristian Basso una DAT, uh-huh. que lo sigo teniendo. Entonces ahí pasé a hacer grabaciones digitales, lineales, sí. no por computadora, sí. pero viste que era como un formato que en los 90 también, incluso el grumo de la DAT, hoy por hoy lo podés escuchar sí o sí, ponele, qué sé sí, yo, sí, Set sí. the Twilight Reeling de Lou Reed, de la tapa violeta, sí. era famoso porque se hizo en 6 máquinas de ADAT sincronizadas, ponele, o sí. era una forma de expandir un poco la cinta, digamos, sí, sí. eran como unos cassettes Super VHS que se quemaba la señal de video como para que tenga como una forma de grabar audio, y tenías ese grosor de cinta, pasaba a servir para audio. Entonces, a partir de ahí fui como armando lo que después ya fue el debut en CD en el 99 de Memorias. Con Memorias. Y en realidad eran todos medio, son como compilados. Después en Ventolin fui poniendo los temas que quedaban afuera de cada uno de los discos. Uh-huh, sí. Como una forma así más o menos de mantenerlo, viste, interesante. Ahora lo que tiene Bandcamp, que está buenísimo, es que directamente... No es por mala onda, porque con todos tuve buena onda, con los Zurita, con Berna, con todo, con los Mamushka. Fui haciendo cosas para todos los sellos virtuales, aparte de fabricar cuando podía un disco, pero al tener el Bandcamp es como que ya no dependés de nadie, no ¿viste? Ya subís en WAV, claro. Sí, es maravilloso. Acá Nico te quería preguntar. Eso está buenísimo. Hernán, vos de alguna forma a principios de los 90, vos y algunos más que también estuvieron en esa movida, en esa experimentación, estaban replicando lo que había pasado quizás 15 años antes en Estados Unidos, en Europa, el do it yourself, que acá antes era imposible de hacer porque no había, uno siempre lee, ¿no? De cómo los discos de los Pistols llegaban 5 años tarde, 6 años tarde, uh-huh. así que ni hablar de una porta estudio o de algo que permitiera replicar la filosofía de producción, más allá del sonido. De la gente con la que compartías eso hace 20 años, hoy en día, ¿dónde están? ¿Siguen tocando? ¿Cada uno hizo en la suya? ¿Cómo te sentiste? ¿Sentís como parte de una generación en algún punto o como un bicho que quedó sí. medio ahí colgado? Sí, yo, mira, lo pienso seguido un poco lo de las generaciones. Y, qué sé yo, de alguna forma ponerle misma gente que como que compartimos edad y generacionalmente, ponerle con el Necro, con Minimal... Uh-huh. con Adriano Uteda de NDI y de Satan Dealers ahora, Paoletti, qué sé yo. ¿No? Con Paoletti puede ser también, no nunca lo conocí, siempre tenemos, mira, como gente en común, viste, que nos conocemos. Después Babasónicos también, claro, deben bordearme un poco, acabo de cumplir 43, ponele que andemos todos por ahí, sí, pero ellos hicieron quizás una carrera como más enseguida, con sello grande, todo, de sí. los del indie, un poco del sello chico y autogestivo, puede ser un poco los chicos que te decía. La diferencia quizás, que no sé, a veces lo veo como una maldición y una bendición al mismo tiempo. Es como que yo no sé si he hecho en 20 años el mismo color de música, más o menos parecido, ¿viste? No, para nada. Como que fui coloreando y siempre paralelamente haciendo otras cosas, entonces... quizás quedó como una cosa medio como un claramente estaba ya el arranque era para culto, era para artista de culto, ya era de cajón, porque sí. era un delirio. Me acuerdo que le regalaba los cassettes esos a gente que me conocía y ponían play y no, a veces no reconocían a la persona con la que hablaban, porque la mayoría de lo primero era en inglés, después había muchas cosas medio comedia, pero chistes completamente personales, ¿viste? Sí, entonces, bueno, qué sé yo. Pero tiene un encanto. Eso es lo que hace que resista el tiempo, aparte lo que hiciste vos después, que lo reafirma. Vamos a recordar, a precisar de dónde se puede conseguir. Esto se consigue en CAS, ¿lo querés nombrar vos? ¿La dirección de Bandcamp? Sí, bueno, eso es otro chiste. Otro chiste, digamos, claro. Como cassette, en inglés, en francés se suele decir K7, cassette. Sí. Viste, como ¿qué? Ya es como un chiste, así, como el C86, del cassette 86 de la NMI del 86, que era toda esa escena, quedó un poco metida en esa en ese sonido, así también, bueno, es K7, uh-huh. Ografía total.bancam.com. Está perfecto, se entiende. Es esa. Así que si tienen ahí una forma de publicarlo, pongan el link y les va a ser más fácil a la gente, porque capaz así no entendieron nada. No, pero K7, ografiatotal.bancam.com. Ahí están. Claro, y después con todos los cassettes. Claro, están los cuatro cassettes y sí. Se van a seguir subiendo. Igual yo estoy en Twitter, @compasma, ahí me buscan y a medida que vaya subiendo todas esas cosas. Después, el año pasado le hice para Mandarina, que nunca había hecho nada, y para uh-huh. Tomás le hice uno que se llama 9, son como 9 juntos, 999 millones, de sí. Que es como un de muchos temas perdidos también de esa época que no estaban en los cassettes. Sí. Es un enganchado de como 70 minutos, medio a las Faust Tapes, son como 30 temas que se van interrumpiendo, cortando, qué sé yo, y se puede bajar ahí de la página de los chicos de Mandarina Records. Sí. Y nada, viste, ahora estoy haciendo uno nuevo, como formal, digamos, después de Mágica Posesión, que ya están las bases grabadas, todo, pero también estoy haciendo unas cosas paralelas así muy tranqui, qué sé yo, medio Máquina de Ritmo en casa, así que bueno. Aparte un grupo nuevo, se llama Bandera de Niebla, que ahora debuta el 9 de agosto ahí en Niceto, que es un grupo de hardcore con Adrián Justo Uteda cantando, que es medio una vuelta ahí, medio al primer amor, y estamos muy muy contentos. Ahora esta semana también empezamos a subir unos EPs y nada, siempre ahí en acción. Un gran espejo auténtico, ¿no? Con diferentes total. Ámbitos. Bueno, la escografía... Sí, es una forma de controlar un poco la ansiedad, viste, también viste como escena seguimos siendo muy local todo, entonces bueno, a falta de muchas experiencias que te genera música, tenés que seguir como lo lindo de Bandcamp es que es medio como una biblioteca pública, viste, porque ya ni siquiera es la necesidad de bajárselo o de llevárselo, porque vos podés poner play y ponerte a hacer unos fideos y escuchar a alguien a ver qué está haciendo y ni siquiera tenés que bajarlo, o sea, es como consultarlo, ¿viste? Es buenísimo, eso justamente se puede hacer en compasma.bandcamp.com, ahí están tus discos oficiales y claro, bueno, están todos los fabricados, los fabricados. Y un compilado de los que los fabricados también son todos medio son de colección, no sé, son para el futuro, pero como nunca se reeditaron. Son colectores. Los que hay, ¿viste? Nunca reedité nada. Sí. Hay 200 de uno, 500 de otro, 300 de otro. Vaya a saber uno dónde están. ¿Dónde están? Bueno, estarán en buenas manos, esperemos. Bueno, para despedirnos, Hernán, vamos a agarrar uno de esos temas que creo que están en alguno de los discos que grabaste, o de los sitios, de los discos virtuales que grabaste para Ventolin Records. Para Ventolin. Un temazo, desde que lo escuché me encantó. Se llama Con este blues como tema de sonido. ¿No? Como banda de sonido. Es como una reflexión medio hermética sobre la invasión en su momento de Estados Unidos a Afganistán. Así que es exacto. Muestra en qué año es, ¿no? Muy que bien, es 2002. Recobra mucha actualidad. Todos los años vuelve a actualizarse aquello. Sí, habla de eso. ¿Viste? Como un juego, la guerra como un juego de ajedrez y las piezas blancas mueven otra vez, son los esclavos del juego de Lucifer. Bueno, ahí un poco medio heavy se pone, pero creo que está bueno, el tema está bueno. Sí, nos gusta mucho, así que bueno, para despedirte, vamos a escuchar ese tema, Hernán. Te agradecemos mucho la entrevista, recomendamos... Bueno, muy amables, que anden muy bien. Muy bien, Hernán, recomendamos de vuelta este rescate que hizo compañero Basma y nos vamos escuchando entonces con este blues como banda de sonido.